reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos ya en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de frecuencia modulada. Soledad Macías nos asiste en la consola de audio aquí en Clavijero 24. Aldo Camacho a través de redes sociales. Estamos en contacto con todos ustedes. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues como siempre, un gusto de empezar la semana aquí hablando del deporte que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano, y bueno, de los halcones de la Universidad Veracruzana, que ya estamos en la recta final del 2019. Menos de 15 días, ¿no? Ya para que termine, el año. Maestro José Luis Quiero Bustamante, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, Ariel, buenas tardes y gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Pues es su programa, así es que... Y me comentaba usted previo a que ingresáramos al programa que hoy, a nivel internacional, es el día del coach de fútbol americano. Exactamente, Ariel. Es el día del coach. Le mandamos una felicitación a todos los coaches de fútbol americano del país y muy bien particular a todos los que han pertenecido durante estos ya casi 20 años. 20 años. En los halcones de la Veracruz. Se dice fácil 20 años. ¿Pensó el maestro José Luis Quiero Bustamante que llegaría a tanto tiempo en la promoción de americano en la Universidad Veracruzana después de haber pasado por Zorros Dorados y toda la preparación previa? Fíjate, Ariel, que yo siempre he dicho que yo he sido muy cuidadoso en todas las metas que voy buscando, todos los objetivos que voy buscando en mi quehacer. Y yo sabía el compromiso y la responsabilidad y sabía de la continuidad, aun cuando estoy consciente que el día que la autoridad diga que esto se acaba para el coach Izquierdo, pues se acabará. Claro. Mientras nos den la oportunidad de seguir transmitiendo el fútbol americano, el verdadero fútbol americano, el fútbol americano como un complemento a la educación integral, que es un arma para los que tienen la posibilidad de practicarlo, para bien, lo seguiremos haciendo. La verdad es que me uno a un grupo de muchos coaches que fueron fundadores de, tal vez del nombre, tal vez del equipo, que duraron muchos años en sus instituciones, y bueno, pues me siento satisfecho y orgulloso de lo que he hecho de la mano de muchísima gente, porque esto no es un trabajo de una sola persona, es muchísima gente la que ha pasado. Justamente ayer en la mañana hacía yo un ejercicio, Ariel, para el 2020, de verdad, en estos ya casi cercanos 20 años han pasado 400 coaches por los halcones de la Veracruz. 400 coaches. ¿No? Entonces no hablamos solamente de una actividad deportiva, sino de una actividad que genera muchas cuestiones, ¿no? Muchas cuestiones donde también ellos aprenden, donde también ellos se han forjado como coaches. Hoy están en otras instituciones ayudando y apoyando a sus programas. Y empecé a hacer cuentas. Y si nos vamos a los juegos que llevamos en los 20 años, desde Liga Mayor hasta la más chiquita, es una infinidad de juegos que se llevan. Y es un ejercicio que en los primeros días del 2020 lo vamos a traer aquí para que vean cómo se ha trabajado en este estar aquí, ¿no? Incluso coaches que estuvieron con ustedes y ahora son parte y pieza clave de otras organizaciones de fútbol americano. Sí, es justo lo que yo decía. Muchos coaches que se forjaron con nosotros y hoy están apoyando otras instituciones y que lo han hecho con la misma filosofía que nosotros y con el aprendizaje con nosotros mismos, ¿no? Bien. Y eso, bueno, pues es también una gran satisfacción. Pero así lo observó José Luis, sí, que robustamente. Fíjate que sí, Ariel, sí lo observé así, sí me programé para eso, y bueno, pues las cosas nos han salido, yo creo que bastante, bastante bien para hacer un programa tan nuevo, un programa con tantas carencias, porque hay que decirlo, no claro. Crean que nosotros tenemos todo y estamos en los cuernos de la luna en cuanto a presupuestos, en cuanto a material, en cuanto a personal, en cuanto a muchas cosas, pero se ha trabajado con lo que se tiene y el reconocimiento no es solamente de la gente que es cercana a mí en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, el reconocimiento al programa es a nivel nacional de la gente del fútbol americano. Todos los coaches del fútbol americano nacional de hace 20 años para acá hacen, junto con sus instituciones, un gran reconocimiento a todo el gran trabajo que ha hecho toda esta comunidad, que hemos tenido la oportunidad de pasar por los Halcones del Veracruzano. ¿Qué faltará para concretarlo? ¿Se hablaba en algún momento de instalaciones? Hemos mencionado aquí con el coach Marco Murrieta de alguna asociación o agrupación de exjugadores de Liga Mayor para ayudar a los que están abajo. Tal vez una cancha ya sintética para el equipo de Halcones de la Universidad de Veracruzano. No sé, algo más que... Hacen falta muchas cosas. y obviamente, pues comentar, ¿no? Siempre es importante y siempre es... la parte radical de un programa de fútbol americano, yo siempre lo he dicho, es la autoridad y la familia de los jugadores. De ahí necesitamos a través de los años, pero no que se los diga el coach izquierdo, que ahora se los va a decir, claro, que todos los que han pasado por los Halcones se acerquen a los Halcones para que sepan la realidad de los Halcones, qué pasa, qué tenemos, qué situaciones tenemos, qué déficit de cosas tenemos, y a partir de ahora ellos puedan apoyar al equipo que les dio mucho, porque en verdad que a todos nos ha dado muchísimo este programa de fútbol americano, y y bueno, pues yo creo que esas serían las cuestiones que nos faltaría hacer, ¿no? Un gran contingente, un gran bloque de apoyo a los Halcones de la Veracruzana, siguiendo con esta sintonía que hemos tenido, ¿no? De que más niños puedan participar a bajo costo, con una beca, con material, no digo que nadie lo haya hecho, pero es la minoría, los podíamos contar con los dedos de la mano, ¿no? Faltan más. Faltan muchos. Y obviamente que este programa seguirá creciendo y seguirá luchando en todos los aspectos, y en las buenas y en las malas. Este año fue un año muy difícil para los Halcones, que realmente no hemos nosotros compartido con casi nadie la situación real de los Halcones. Nos hemos llevado como debe de ser, los coaches aguantando, los coaches tolerando, los coaches a pesar de no estar de acuerdo, haciendo las cosas por el bien del fútbol americano, por el bien de nuestros jugadores y por el bien del equipo, y gustosamente, ininterrumpidamente, 20 años vamos a cumplir en el 2020. Que coincide, ¿no? Así es. Coincide. Hacemos un resumen, maestro José Luis Izquierdo, ¿qué pasó en este 2019 con el programa de fútbol americano? Bueno, en cuanto a resultados en los campos, pues obviamente una gran satisfacción que la categoría intermedia, que es la que comienza su temporada cada año en el mes de marzo, esa categoría que había la posibilidad de que no participara ya en el fútbol americano nacional, decidimos los coaches que el equipo tenía que participar y llegamos a una semifinal nacional en la conferencia 2 de la UNEFA. Perdemos con los Tecos de Guadalajara, que al final son los campeones de la conferencia, y nosotros perdemos por 6 puntos de diferencia. Fue un juego muy reñido allá en Zapopan, ¿no? En el estadio 3 de marzo. No, el 23 de octubre. El 23 de octubre, perdón. Después vienen las categorías juvenil, que llega a una final y, bueno, pues es parte del juego, una decisión arbitral, nos quita el campeonato que merecía esa categoría. Vienen las niñas en primavera, una categoría es subcampeona, otra categoría es tercer lugar. Vienen las categorías infantiles, en infantiles de 5 categorías, una llega a semifinal. Vienen la juvenil de otoño, llega nuevamente a semifinales. Perdemos con Chapingo en la semifinal. Viene Liga Mayor con una situación muy difícil de trabajo, mas sin embargo luchamos, peleamos, trabajamos, y terminamos el día de ayer con el fútbol americano, con las señoritas, que nuevamente son subcampeonas del fútbol americano nacional, y la categoría de Liga Mayor de femenil queda en tercer lugar nuevamente. Hace unos días me preguntaba un periodista que si con esto salvábamos la temporada, ¿no? Con estos resultados salvábamos la temporada, y le dije lo mismo que les voy a decir. Hay infinidad de equipos, Ariel, en todas las ligas de México, porque hay muchísimas ahora. Claro. Que quisieran tener estos resultados, pero no hoy, hace 10 años, hace 15 años. Ellos siguen luchando, siguen trabajando, y nosotros en este corto tiempo pues hemos logrado infinidad de resultados interesantes para el programa y para el fútbol americano nacional. Y bueno, pues con esto terminamos. Nuevamente un jugador de los Halcones en la selección nacional, nuevamente un jugador de los Halcones estuvo en el nacional en Mérida, Yucatán, Jorge Anel, haciendo un gran papel. Nos tuvimos la oportunidad de seguirlo vía internet en un juego. Él iba como corredor, anota como receptor, corre como corredor, intercepta como jugador del perímetro, y eso habla de lo que los jugadores de la Veracruzana tienen para aportar en su equipo y en donde han sido invitados, ¿no? una experiencia que nunca habíamos vivido, el 7 contra 7 en la UTLAP, y no tanto por el evento como tal, sino ver, llegó un momento del 7 contra 7 que había 15 exjugadores de los Halcones de la Universidad Veracruzana en dos equipos, en otros equipos, ¿no? En el TEC Puebla, en el TEC Toluca, en la UAP, y etcétera, etcétera. Y eso habla de que, pues nosotros, sin ser promotores de que exportaremos jugadores porque quisiéramos que se quedaran con nosotros, las diferentes situaciones que se presentan, pues no nos permiten. Y bueno, pues también tenemos la capacidad de llevar jugadores a otros lados a que participen y lo hagan de manera, pues, muy importante. En este tazón azteca de Liga Mayor, que se realizó en Monterrey y que gana Onefa con ADEIP, gustosamente, pues había 4 exjugadores de los Halcones de la Veracruzana, ¿no? Samuel de la UA, del TEC de Monterrey Campus Puebla, Silva que estaba en con ADEIP, y de nosotros, pues Giovanni, que jugó con nosotros el año pasado, y Mariano. Esto habla de que somos un abanico de oportunidades impresionante. Formativo. Formativo, y que además con creces y con grandes resultados. Entonces, pues eso es salvar una temporada, pues que así sean todos los años, ¿no? Semifinal tras semifinal, final tras final, y bueno, pues es a lo que estamos acostumbrados en la Veracruzana, no solamente en el 19, sino en la historia de los Halcones de la Veracruzana. ¿El 2020 vendrá algo especial que esté planeando José Luis Izquierdo Bustamante? Así como especial, no, pero tengo la intención de que si hagamos una cena baile. La verdad es que no es fácil llegar a 20 años, no es fácil, claro, todo lo que se ha hecho. Y bueno, también empezaremos a hacer una actividad que otros equipos de fútbol americano en México están realizando y que les ha venido bien. Tuve la oportunidad de estar hace 3 semanas en Ciudad Universitaria con todos los exjugadores de los Cóndores de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tuve la oportunidad de jugar, participando en el 11º Cóndor Bowl. Es una actividad donde van todos los exjugadores, participamos en un tochito y vemos en qué podemos ayudar de manera afirmativa, de manera propositiva al equipo de la universidad. Y bueno, también queremos hacer ese evento. En verdad que 20 años no ha sido fácil, y bueno, pues mi agradecimiento total a toda la gente que nos ha apoyado, desde el doctor Arredondo, el doctor Raúl Arias, nuestra rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara, que nos ha dado la oportunidad de que el programa se mantenga, de que cada año, este año no fue la excepción, más de 400 niños, jóvenes y señoritas jugando fútbol americano. En años anteriores llegamos a tener 600 porque había más categorías en la UNEFA. Y bueno, pues eso es digno de celebrarse, digno de celebrarse. Y vuelvo a repetir, esto es un trabajo de mucha gente, Ariel. Aquel que diga que gana campeonatos, aquel que diga que un programa existe por él, está equivocado. Esto es del trabajo de mucha gente. Integración. Y yo toda la vida estaré agradecidísimo con cada uno de las autoridades, con cada uno de los coaches, con cada uno de los jugadores, con cada una de las managers, con cada una de la autoridad que nos ha dado la oportunidad de caminar y que nos siga dando la oportunidad de seguir caminando en este bellísimo deporte, ¿no? Y 20 años, coach Malcolm Murrieta, usted que está ya incursionando también en la cuestión de comunicaciones, viene también un crecimiento importante que da a conocer los programas de la Universidad de la Cruzana y otros más, ¿no? Así es. Bueno, pues esa ha sido pues una de las cualidades y de la cuestión generosa que ha dado la tecnología, ¿no? Y pues afortunadamente hemos podido también a través de eso, de las nuevas plataformas, para lograr que la comunicación respecto a lo que se hace en el equipo y todo, pues pueda ser un poco más vista, ¿no? Tener un poco más de presencia. Digo, anteriormente ya se tenía, hablamos desde hace, no sé, pues ya 12 años, pues que ya llevábamos 5 o 6 años con Liga Mayor, pues la gente sabía, ¿no? Del equipo, de los Halcones, etcétera. Pero pues la verdad que las bondades que te da el internet hoy, toda la posibilidad de estar haciendo las transmisiones, de estar pues tratando de dar a conocer lo que se hace en distintos puntos, no solamente aquí en, digo, pues nosotros lo decimos por Jalapa, ¿no? Pero claro, también le ha venido bien a otros programas, otros equipos, pero finalmente para nosotros yo creo que ha sido muy positivo, ¿no? O sea, ha sido una cuestión de una exposición a nivel nacional, incluso a veces internacional, ¿no? De acuerdo al, pues ahora sí, es que nos llegaron a ver hasta en Polonia cuando estuvo Wojciech, ¿no? Sí. Aquí en de intercambio, que estuvo jugando con el equipo, excompañeros, exjugadores que están en otros países, que pues también es una forma de acercarlos, ¿no? Y de ver. De hecho, ahorita, por ejemplo, veía yo que estaba aquí Paul López, que es un gran amigo y coach, que también estuvo con nosotros en Los Halcones y que ahora pues, él vive en Kansas y coachea allá en prepa. Y bueno, pues ahí también es alguien que sigue todavía al programa. Le mandamos un saludo. ¿Quién más nos contacta? Va a estar por ahí la manager Mel, va a estar Miguel Ángel, el coach Miguel Ángel Mercado, Carlos Arturo Jiménez, saludos a Marco Antonio Zamora, a Miguel, que está en Los Cabos, por sí. Cierto, Miguelito, Andrés Berman también, coach y amigo, a Daniel Jacome, a Laura Eva, también andan por ahí todos ellos. Y pues, como insisto, esto ha sido algo que también ha venido bastante bien. Se da mucho más más exposición. Estamos también pues saliendo y estando en la mente de más personas. No saben que aquí en Jalapa pues se juega fútbol americano y que se juega de muy buen nivel, ¿no? Y ustedes que conocen más de este deporte, coach, a través de la televisión, a través de la radio, a través de internet, la promoción del americano ha crecido. La UNEFA ahora se está transmitiendo en Liga Mayor también a través de la red de televisiones educativas y culturales del país. Entonces se abre una posibilidad no solamente para que estén en un estadio, en una universidad, sino que se abre la puerta para que más se enteren de las bondades que tiene el fútbol americano. Sí, por supuesto que sí. Y finalmente es reconocer al deporte llamado por excelencia estudiantil. Y obviamente la gente de comunicación a nivel nacional se da cuenta del gran impacto que tiene esto, ¿no? Ver una final con 45,000 aficionados en un estadio, en un deporte estudiantil donde practican estudiantes de una universidad, claro. No son profesionales. O el Politécnico con sus dos equipos en la final. Así ¿no? es, por eso yo me refería a eso. La final de la UNEFA, Burros Blancos contra Águilas Blancas, hay 45,000 aficionados. El director del Instituto Politécnico Nacional en el campo dirigiendo las porras, igual que el rector del TEC de Monterrey en la final de Borregos Monterrey contra Toluca. Contra la UDLA, y este impacto pues es impresionante. Y dentro de lo mismo que tú mencionabas ahorita, Ariel, hemos sido pioneros en muchas cosas y eso pues también hay que celebrarlo, ¿no? Pioneros porque trajimos el tocho a Veracruz. Nadie había practicado el tochito más que la veracruzana cuando empezamos con las niñas. Pioneros porque trajimos un campeonato nacional de flag ball. Pioneros porque trajimos un campeonato nacional de porristas cuando los Halcones también tuvimos porristas. Pioneros porque somos una de las primeras instituciones a nivel nacional que tenemos un programa de radio que has tenido tú a bien estar con nosotros y por lo cual también estoy agradecidísimo. Somos la primera universidad que el fútbol americano como tal daba créditos a sus estudiantes y hoy este modelo no solamente en la parte de que sea una experiencia académica, sino todas estas cuestiones cada vez más equipos hacen tomando como referencia y como un ejemplo a la veracruzana. Un trabajo enorme que se ha hecho y obviamente pues muy satisfecho. No marca el 2020 la situación obligatoria de ser campeones en todas las categorías, sin duda alguna, pero sí un crecimiento y, como usted señalaba, una integración de quienes ya no están, que se sumaran para fortalecer y abrir las puertas de los niños, de los jóvenes o de las niñas que deseen participar y que les den más opciones para que puedan practicarlo. Claro, porque al final de cuentas, Ariel, de todos estamos seguros y conscientes que cuando llegamos por primera vez al fútbol americano volteábamos a ver quién nos apoyaba, ¿no? Yo siempre le he dicho, a mí no me pesa decir, vengo de una familia que si no hubiera sido por gente que me hubiera ayudado a pagar mis temporadas, nunca hubiera jugado fútbol americano. Nunca hubiera podido aprender mucho el fútbol americano. Y es lo que buscamos todos. Entonces, esta cuestión del 2020 tiene que ser así porque estamos, y estoy seguro que todos los exjugadores, todos los excoaches de los Halcones saben lo que se vive aquí y tienen la certeza de que si le damos la oportunidad a más niños y jóvenes y señoritas de practicar este deporte, estarán ellos aportando algo de lo que ellos vivieron. Recibieron y vivieron. Y esa es la mejor paga que puedes tener como persona, ¿no? Ayudar a quien puedas. Coach, y la situación, hoy que es el día del coach, también felicidades para todos ustedes. Gracias. ¿Cómo se van a fortalecer para la próxima temporada? Bueno, pues ese yo creo que es un punto bastante interesante porque finalmente en una de las juntas que acabamos de tener y que digo, no es ningún secreto, pues nosotros sabemos que prácticamente cada temporada nos reiniciamos, ¿no? Porque precisamente por las situaciones que ya mencionaba el coach, al no poder tener ningún tipo de apoyos para los jugadores, o sea, pues a veces es muy ambiguo saber con qué jugadores vas a contar para la siguiente temporada. Entonces, pues prácticamente tenemos que ir viendo con qué vamos contando, con ciertas reservas de alguna manera, Pero pues bueno, los objetivos yo creo que siempre son claros, ¿no? Y es tratar de hacer un buen equipo, de tener buenas categorías, que compitan, que aprendan bien, que puedan ejecutar bien un sistema. Y pues obviamente, pues lo que también hemos dicho muchas veces, todos entrenamos para ganar, ¿no? O sea, es evidente ese punto, aunque también va de la mano de muchas, pues de muchas circunstancias. O sea, no es ningún secreto que el Politécnico tuvo a sus dos equipos en la final. O sea, no es descubrir el hilo negro, no, no es lo casualidad. Que voy a decir. ¿Qué hicieron? Pues invirtieron. Bien. Invirtieron, dieron muchas facilidades, dieron muchos apoyos. Y pues es parte de una visión por parte también del secretario general del Politécnico, de la gente que está encargada de los deportes. O sea, se debe tener esa visión de cómo encauzar, ¿no? Ayer precisamente con Randy, que estábamos en el programa que hacemos los domingos, él mismo lo decía, ¿no? El deporte es cultura, ¿no? Y obviamente que sí, o sea, es algo a lo que hay que apostarle, pues hay que sacar lo mejor de los chavos, pues no todos son buenos para a lo mejor practicar un arte, ¿no? No todos a lo mejor pintan o pueden tocar un instrumento, que también, pues estudiar música es caro, ¿no? Pero si tú le abres ese abanico de posibilidades y le dices, bueno, pues a lo mejor tú no eres bueno para pintar o para escribir, pero pues puedes jugar un deporte, pues ven, ¿no? Juega con nosotros. Si hay esa visión también de que pues la cuestión de esta del apoyo, del poder invertir más en los equipos, pues esa sería una gran forma en la que también uno podría trabajar y decir, bueno, pues sabemos que vamos a tener esto. O sea, el ejemplo es claro, ¿no? Ahorita lo que está haciendo Pumas Acatlán con el coach Horacio García, pues ahorita él ya está reclutando, ya tiene 3 jugadores que terminaron ya su elegibilidad en Tec Toluca y les están ofertando maestrías y se van a ir a jugar a Pumas Acatlán. Y así como él, muchos otros programas es lo que están haciendo. Pues se fortalecen a través de ese reclutamiento, a través de también del apoyo de las autoridades que están permitiendo hacer todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que siempre nosotros tenemos claro es que tratamos de pues trabajar lo mejor posible también con el material y el personal que se tiene, ¿no? Porque pues aquel que diga que nada más es de ganas y de voluntades y eso, pues no es cierto. O sea, a veces, o sea, hay chavos, y lo hemos dicho, ¿no? Que ni siquiera comen 2 o 3 veces al día y así llegan a entrenar. Entonces el rendimiento, pues obviamente va a ser menor, ¿no? Cuando tú estás en un equipo donde tienen comedor y puedes comer bien y vas al gimnasio y tienes que prepararte como debe de hacerse de manera ideal, ¿no? O tienen la utilería adecuada. ¿No? Exactamente. Pero, insisto, la cuestión del trabajo, del compromiso, pues eso siempre tiene que estar. O sea, eso es a lo que nos comprometemos, ¿no? Y hablando del 2020, pues finalmente sí es pues un camino en el que también ya lo hemos recorrido de alguna manera u otra. Pues mi generación fueron los primeros que llegamos, ¿no? En el 2000 jugamos la primera intermedia, también fuimos los primeros que jugamos Liga Mayor. De ahí, pues varios de nosotros tuvimos la oportunidad, gracias a que el coach, pues así no lo permitió, que él nos invitó, de empezar a coachar, ¿no? De coachar Liga Mayor, de coachar Intermedia. Y pues que finalmente también ha sido un camino con muchísimo aprendizaje en muchos sentidos. Y pues yo creo que sí hay muchas cosas que se deben de destacar, que enaltecer, y sí dejar muy bien claro que, o sea, un equipo no solamente es ganador porque levanta trofeos, ¿no? O sea, sí, esa es una parte importante. Pero pues yo creo que, y eso es algo de lo que se ha hablado mucho aquí, que pues también somos ganadores o vamos a seguir siendo ganadores conforme más chavos puedan terminar la escuela, logren titularse, se integren de una manera pues normal, por así decirlo, en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que todo eso será la parte más importante de un programa integral de fútbol americano como es este, ¿no? Coach, antes de despedirnos ya, merecimiento o reconocimiento especial merecen las managers, ¿no? Que son mamás con amplitud de familia con los jóvenes. Así es, y que además lo hacen de manera voluntaria, ¿no? Y que obviamente el trabajo que han venido realizando todas ellas durante este tiempo, pues también ha sido parte muy importante. Yo nunca he dejado de reconocer la gran labor que todas ellas hacen, igual que la misma fundación de la Universidad Veracruzana, ¿no? Que en su momento y a la fecha en algunas categorías nos apoya también con las instalaciones que tenemos. Coach, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario. Feliz 2020 y la meta se cumplió en el 2019. Gracias, Ariel. Feliz Navidad. Feliz año nuevo para todos y que el 2020 sea exitoso también para todos. Coach Marco Morita, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes porque no nos vamos de vacaciones. Aquí estaremos. Gracias a Soledad, gracias a Aldo Camacho que está con nosotros aquí a través de radio y a través de internet por llevar este programa del Emparallado de los Halcones. Hasta pronto, su servidor Ariel Ortiz. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis noticias fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto.